¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Jaime, hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tenías ganas ya de estar por aquí por la radio, ¿eh? Sí. Además tenemos el estudio lleno, lleno de gente. Como molan estos días para cerrar la semana. Sí. ¿Cómo se llama este programa, Jaime? A ver, piensa así un poquito, lo acaban de decir en la cabecera ahora. Chipa, chipa. Échale papa, si es que clarísimo, si es que se ha escuchado clarísimamente. Y está ya de examen, ¿eh? ¿Cómo se llama esta radio? ¿Lo sabes? Pechi. Onda Merlín. Clarísimamente, Carlos, ¿eh? Ha acertado las dos preguntas. Vamos. Mercedes. Sí. Bienvenida, primer programa que vienes. Sí. ¿Sabes qué programa es este de número? No. Que llevamos 9 años con el programa. Es el programa 15 de la novena temporada. El 237. Bienvenida, ¿eh? Vale, luego, gracias. Luego al final del programa nos cuentas a ver cómo te has sentido. Jaime, aparte de Mercedes, ¿quién ha venido aquí más contigo? Sí. ¿Cómo se llama? Caca. Está Carlos, Mercedes, que se acaba presente, y hay una chavala que todavía no la hemos presentado, que la tienes a tu ladito. ¿Cómo se llama? Sí. Ese es el apellido. ¿Y de nombre? Elena. Elena. Clavao. ¿Te apetece que empecemos el programa ya, Jaime? ¿Sabes qué día es hoy? Sí. ¿Qué día es hoy? Pechita. 24 de enero. Y la semana que viene hay un evento súper, súper importante aquí en Madrid, que enseguida vamos a hablar con 3 personas y nos lo van a contar. Vamos a poner un pequeño audio para adelantar a los oyentes de qué va a ir hoy el programa. ¿Arrancamos? Sí. Cada 12 años, con el giro del tiempo, regreso a esta ciudad de historias y sueños, donde cada amanecer trae promesas nuevas. Recorro sus calles, sembrando semillas de paz y fortaleza. En mi camino, despierto el valor y el éxito, tejiendo la trama de un mañana próspero. Ahora, al final de mi viaje, revelo mi presencia. Mientras Madrid se sumerge en la celebración, yo, el eterno guardián, despierto para uniros en un nuevo comienzo. Bienvenidos al Año Nuevo Chino. Por 10º año consecutivo, Madrid, más concretamente el distrito de Usera, para dar la bienvenida a Año Nuevo Chino, con un amplio programa de actividades que recibieron el año de la serpiente y para que todas estemos invitadas. Para acercarnos a esta festividad nos invitan del Instituto Confucio de Madrid, Chao Tuchan, responsable de la cultura del Instituto Confucio, la profesora Li Dianyin y Ana, su colaboradora de cultura, o mejor y más simple, tenemos aquí Horacio, Celeste y Ana. Ni hao, fumani. ¿Qué significa? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias, Mercedes. Y bueno, ni hao. Ni hao. Encantada. Yo soy Ana, soy coordinadora del Instituto Confucio y a mi lado están mis compañeros Chao, el profesor Chao y la profesora Li. Y cuando quieras nos puedes preguntar. ¿Qué significa nuestro nombre? Me llamo Liang Chen y mi nombre viene de un poema chino que se llama Liang Chen Mei Jing Nai He Tian. Y Liang significa bueno, buenas cosas. Y Chen es buen momento. Y Mei Jing es buen paisaje. Entonces, Bueno, buen momento y buen paisaje. Es el significado de mi nombre. Muy bien. Mi nombre es Zhu Xuan. Zhu es bambú. Bambú es símbolo de resistencia en China. Y Xuan significa corazón grande. Bueno, yo me llamo Ana, pero cuando estuve en China estudiando chino, mi profesora me puso un nombre que también es muy habitual, y mi nombre es An Tianyu, significa todos los días feliz. Que es muy bonito, la verdad. Sí, es muy bonito. Sí. ¿Qué es exacto? ¿Empieza el año nuevo chino? Empieza el primer día de año nuevo chino, este año es el 29 de enero. Que sí. Es el próximo miércoles. Y el 28 es la noche vieja. Sí. ¿Por qué viene determinada la fecha del año nuevo chino? Bueno, porque tenemos un calendario que es calendario chino. Es un poco diferente, calcula tiempo según más lunar y un poco de solar, pero por eso tiene una diferencia que el calendario que tenéis aquí. ¿Por qué se llama también el Festival de la Primavera? Porque también es el comienzo de la primavera. Después de esa fecha, el día de Año Nuevo Chino, ya comienza la primavera. ¿Y hay más luz? ¿Los días se hacen más largos? ¿En qué año estáis ahora según vuestro calendario? Tenemos mucha manera de calcular, pero uno más popular aquí es que se llama calendario de emperador de amarillo, que es uno de los ancestros más antiguos. Entonces, según su calendario, este año es el año 4722. ¿Cómo es el horóscopo y años chinos? Tenemos 12 animales y cada 12 animales es un círculo, ¿no? Sí. Cada año simboliza algo positivo. Sí. Sí. Eso, son 12 animales. Vamos a ver si nos acordamos de todos, ¿no? Está el perro, está el buey. Bueno, te voy a contar desde la rata. Rata, toro, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, bueno, cabra, oveja es una palabra en China, mono, gallo, perro y cerdo. Eso es. ¿Y tú qué eres, Chao? ¿Tú eres? Yo soy de toro. ¿Y tú soy qué eres? Soy de buey, toro también. Ah, yo soy rata. Ah. Y también detrás del signo de zodiaco chino hay una historia. Muy bien. Uh-huh. Hace muchos años, uh-huh, hay un emperador chino, uh-huh, que quería elegir, dar nombres a cada año. Uh-huh. Es decir, para dar esos nombres, eligieron 12 animales como representantes. Entonces, los primeros 12 animales se convirtieron en zodiacos chinos. Ah, muy bien. ¿Qué representa cada uno de los animales? Bueno, siempre cosas positivas. Sí. La rata simboliza la sabiduría también. El buey, el toro, significa pues trabajador. Y el cerdo. Bueno, el tigre es ambición. Ambición, sí. Conejo es amabilidad. Sí. Y dragón, bueno, dragón es el único que no es un animal real. Sí. El dragón es el mejor símbolo, el signo del horóscopo. Bueno, no hay mejor. Perdón, no hay mejor. Por eso lo he cambiado. No hay mejores. Pero bueno, el dragón es el... Es como liderazgo. Sí. Bueno, y mucho más. Por ejemplo, cerdo es dinero y buena vida. Y, por ejemplo, caballo es gente que tiene... ¿Cómo se dice esto? Caballero. Sí, ah, es un caballero. Caballería. Sí. Y el antes decías, ¿cómo se llama? Se nos olvida uno que decías antes, el mono. Ah, mono. Mono. Es gente muy deportivo, activo. Sí. Sí, ¿no? Y así hasta 12, ¿no? Lindo. ¿Cómo? Literalmente lindo. Ah, sí. Lindo. Sí. Ah, sí, lindo, de bonito. Sí. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué influencia tiene ese animal en función del año en que nacemos? Yo creo que influye principalmente en nuestro carácter, ¿no? Soy de buey, por eso soy muy trabajadora, y yo también. ¿Y Ana? No sé. A ver, yo soy rata y, bueno... ¿Eres muy lista? Bueno, no lo sé. Pero bueno, yo no soy muy supersticiosa, pero bueno, me gustan de todas formas esos símbolos, así que sí, lo abrazo. Si me dices que soy muy inteligente siendo rata, yo digo que sí, claro. Sí, claro. Pero no, no sé si creérmelo. ¿Cuánto duran las celebraciones del año nuevo chino? Yo creo que medio mes, ¿no? Bueno, ¿has contado los días concretos? Hay dos etapas. Yo diría que un mes. Porque tengo que decir una cosa antes de que me contesten mis compañeros, que lo van a hacer mucho mejor. A los chinos les encantan las fiestas, las celebraciones, reunirse. Entonces, a ver vuestros cálculos. Bueno, básicamente el año nuevo la celebración es 2 semanas, 15 días. Y luego hay una semana antes, que bueno, justamente una semana antes del año nuevo, que es un día que llamamos Año Nuevo Pequeño, que es el día de sí. Dios de cocina. Esto es una historia un poco largo. Cada familia tiene un dios de cocina, es como guardia de la familia. Entonces, ese día, una semana antes del Año Nuevo, sube al corte celestial para hacer informe de la familia al emperador Jade, que es el emperador celestial. Entonces, lo que hacemos es, tenemos que darle caramelos para que se queden las bocas dulces y hace un informe mejor al emperador. Entonces, y luego, la celebración de Año Nuevo son 15 días. Cada día es algo diferente, porque, por ejemplo, el quinto día es el día de Dios de Dinero. Y luego el último día, el décimo quinto día, que se llama un festival, que se llama Festival de Faroles. Es básicamente, hacemos muchos faroles de color y hacemos adivinanzas en parques, y hay premios si puedes hacer la adivinanza. ¿Cómo se prepara una familia para recibir el año de decoración de sus hogares? Bueno, en mi casa normalmente, de hecho, preparamos 2 mesas porque tenemos mucha gente. Entonces, una mesa para los hombres y otra mesa para las mujeres y los niños. Y comemos, por ejemplo, el pescado significa la abundancia, y también comemos empanadas, sí, como empanadas argentinas, pero son cosas parecidas. Sí. Y también comemos, bueno, mucha carne, como la carne es una cosa universal, a todo el mundo le gusta. No, a todo el mundo tampoco, a los vegetarianos no. Y bueno, y escribimos caracteres en un papel rojo, uh-huh. y lo pegamos en la pared para decorar nuestra casa. Sí. Y eso es, son con buenos deseos. Sí. Esas cosas que hacen, que tiene un nombre en chino que Chao nos puede decir. Tuilian. Eso es. Sí. Que es básicamente bares. Porque baleados son dos, chinos, son dos papeles, sí, que básicamente hace 2 frases que de buen deseo. Y también tengo que decir una cosa. Como somos un país muy, muy, muy grande, entonces hay mucha variedad. porque hay 56 sí. etnias, entonces hay muchas etnias celebran su año nuevo en otro día, según sus calendarios. Entonces, cuando queréis saber, por ejemplo, tenéis un amigo chino, antes de preguntar qué haces en la casa, tiene que preguntar de dónde eres, porque puede diferenciar muy, muy diferente de cada provincia. ¿Cómo se celebra el año nuevo chino? Bueno, primero, como decimos, hacemos estos bares de deseo y luego lo pegamos en la puerta. Un lado uno, otro lado uno y luego hay un horizontal encima. Sí. Y luego, bueno, por ejemplo, la noche vieja, cuando casi llega la medianoche, yo soy de Pekín. Puedo decir para la gente de Pekín. Entonces, toda la familia empieza a hacer empanadillas. Bueno, normalmente los hombres hacen la masa porque necesita más fuerza y luego los niños, las mujeres rellenan y lo hacen. Y cuando llega a medianoche, salimos a la calle, hacemos petardos y fuegos artificiales, cada familia. Luego volvemos y comemos las empanadillas. ¿Qué tradiciones rodean la celebración? ¿Qué tradiciones rodean a la celebración? Bueno, no sé si vosotros seguís haciendo esto que se hacía antiguamente en China, y es que en la Nochevieja se quedan despiertos para apreciar el tiempo y para desear a los ancianos buena salud. Sí. No sé si lo seguís haciendo sí. en vuestras sí. casas. Sí, sí. Eso es una de las tradiciones más bonitas, porque en la cultura china, que quizás es algo que estamos perdiendo nosotros, hay un respeto a los mayores bastante, o sea, que se nota muchísimo, sí, ¿no? Eso. Se llama xiao en chino, sí, sí, respetar sí. a los mayores. Sí. Sí. ¿Qué son los sobres rojos que se dan en estas fechas solo niñas y niños? Bueno, cuando era pequeña, mis padres siempre me decían que, es decir, en el sobre rojo siempre hay dinero, dinerito, sí. Y mis padres siempre me decían que porque no queremos que seas adultos, porque el mundo de adulto es difícil. Entonces, por eso se llama ya sui en chino. Ya es como, pues no creces y sui es la edad. Mejor no crezcas porque, sabes, el mundo de un adulto es difícil. Pero después de este sobre rojo también hay una historia y es sobre la una bestia que se llama Nian. Sí, siempre a este Nian siempre le gusta asustar a los niños en la noche vieja, pero tiene miedo al color rojo. Por eso, para asustar también a esta bestia, pues los padres dan, o los mayores dan este sobre rojo a los niños. Sí, sí. Tengo que decir, no solo a los niños, a la gente sí. que se considera niños. Sí, yo por ejemplo, todavía mi abuela sigue dándome sí, sobre yo también. Rojos. Qué bien, ¿no? Todavía qué estoy bien. Recibiendo sobre rojos porque qué todavía bien. No me caso. No tengo hijos, por eso. Ah, por eso se te siguen dando sí. el sobre rojo. ¿Usera ves conocida como Chan de Madrid? ¿Cómo es? Sí, Usera es conocida como la Chinatown de Madrid porque en un momento dado, no sé cuándo, empezaron a llegar un montón de chinos, se instalaron en el barrio de Usera, montaron sus negocios y además esto es muy apreciado por el resto de chinos que viven en otras partes de Madrid porque hay supermercados especializados en la comida china. La comida china es muy especial y necesita una serie de ingredientes, por lo tanto toda la comunidad china conoce el barrio de Usera, viva donde en cualquier parte de Madrid, ya vivan en el norte, en el sur, todo el mundo conoce Usera, ¿no? Vosotros sí, lo conocéis, ¿no? Sí. Tengo que confesar que aunque no vivo en Usera, pero es mi segunda casa porque siempre tengo que ir al supermercado chino para comprar comida china. Claro. Así sobrevivo en Madrid. Tú también, ¿no? Sí, Chao, yo tú. También. Bueno, yo Usera voy poco porque tengo uno más cerca a Tetuán, que tiene un barrio un poco pequeño de chino. Entonces voy allí también, supermercado chino, para comprar, por ejemplo, tofu. O tallarines chinos que sí, también lo necesito para sobrevivir. Es que es muy diferente la comida china de sí. la comida española. ¿Cómo ha ido creciendo en Madrid la celebración del Año Nuevo Chino? Pues, bueno, se nota que la relación entre China y España es cada vez más buena, ¿no? Sí. Y hay, no sé, porque yo llevo 3 años viviendo en Madrid, no sé cómo era antes, pero ahora hay muchas actividades. Sí, yo creo que ha aumentado muchísimo en el último año. Lo comentábamos, sí. de hecho, en el Instituto Confucio, que este último año y el año pasado, que nosotros participamos en el desfile, la verdad es que nos quedamos maravillados de la participación de los madrileños en todos los eventos del Año Nuevo Chino. Sí, bueno, yo estoy aquí, a ver, sí, también estoy aquí desde 2010, básicamente. Antes no fui a la celebración mucho, porque, bueno, no sabía que allí hay celebración de festival primavera. Pero, por ejemplo, el año pasado, la primera vez que tomamos parte en el desfile, y me sorprendió cuántos españoles estaba a dos lados mirando, que no sabía que es tan popular. Sí. Vamos a hacer una pequeñita pausa, así nos echamos un traguito y seguimos aquí hablando en este Chale Papa sobre el Año Nuevo Chino y las celebraciones que han empezado ya y todo lo que queda por llegar. No os vayáis. Hey. Hey. 桃花几度又春风，转眼嘛又是一个幸福年。大年初一许新愿，新衣新帽嘛新对联，桃花盛开在春天，全家团聚一堂展笑颜。 财神来到我家门前，告诉我丰收嘛在今年，三阳开泰万象新，今年嘛一定赚呀赚大钱。 请团圆，桃花七度又春风，转眼嘛又是一个幸福年。大年初一许新愿，新衣新帽嘛新对联，桃花盛开在春天，全家团聚一堂展笑颜。 财神来到我家门前，告诉我丰收嘛在今年，三阳开泰万象新，今年嘛一定赚呀赚大钱。 ¿Qué significa que este año sea el de la serpiente? ¿Qué significa que este año sea el de la serpiente? Yo creo que mis compañeros Chao y Li os va a contestar mucho mejor que yo. Significa sabiduría, la sabiduría, la intuición y la transformación, ¿no? Sí, ¿por qué transformación? Porque en chino llamamos a serpiente pequeño dragón. Ah, sí, pequeño dragón. Que es como cuando dragón está joven, es un serpiente. Entonces, básicamente es una transformación de una cosa común a una cosa épica. Ah, muy bien. El 31 de enero es la ceremonia inaugural del Año Nuevo Chino. ¿Cómo será? El Año Nuevo Chino empieza el día 29. Esa es la fiesta, del Año Nuevo Chino. Y el 31... Sí, yo creo que quiere decir el 31 es lo de ayuntamiento. Claro, entonces el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ha organizado una serie de actividades en la que participamos varias instituciones culturales y empiezan el 31 de enero. Y habrá un espectáculo inaugural normalmente delante de la Biblioteca José Hierro. ¿Qué incluye el programa de actividades y las celebraciones? Pues nosotros vamos a hacer un montón de actividades, de hecho ya hemos empezado. Vamos a desfilar este próximo sábado con una comparsa formada por los estudiantes del Instituto Confucio de Madrid y luego el profesor Chang, que es un profesor del instituto y es bailarín, va a bailar junto con Lucila. Lucila, que no me acuerdo de su apellido. Angenalati. Porque tiene un apellido un poco complicado, como veis. Pues ella va a hacer una actuación de Kung Fu y luego vamos a estar todos detrás de la pancarta del Instituto Confucio. Luego, el día 8, vamos a abrir nuestras puertas, que estamos en la calle Goya número 10. Por la tarde, a partir de las 4:30, vamos a hacer un montón de talleres de Año Nuevo Chino. Y luego, el día 9, vamos a participar en la Carrera de la Primavera, que es una carrera organizada por la Comunidad de Madrid y es la Carrera del Dragón, se llama, y participaremos también. Y nada, yo creo que básicamente estas son nuestras actividades del Año Nuevo Chino. El día 2 de... Es el desfile del Año Nuevo. ¿Cómo se arma un desfile así? Sí, efectivamente, el día 2 es el desfile del Año Nuevo. ¿Y que cómo se arma? Pues esto lo arma el Ayuntamiento de Madrid, no somos nosotros. Nosotros formamos parte de una comparsa y es complicadísimo. Yo creo que ahora están trabajando muy duro porque somos muchísimas comparsas y es complicado de organizar algo así con tanta gente tan diferente. ¿Qué va a caracterizar al desfile? ¿Qué va a caracterizar el desfile? Pues, bueno, primero es el año de la serpiente, o sea que veremos muchas serpientes, yo creo, ¿no? Supongo. Nosotros, de hecho, en el desfile, Lucila, nuestra profesora de Kung Fu, va a ir con dos cintas, con dos serpientes que va a ir moviendo. Son dos serpientes que se trajo Chao de China. Y yo creo que habrá, sobre todo, el protagonismo de las serpientes. Pero es muy interesante de ver, porque no solo participamos nosotros, sino un montón de gente, como la Asociación de Vecinos de Usera, y hay, es que hay de todo, o sea, hay a lo mejor un grupo de mujeres que hacen un baile. ¿Qué más vimos el año pasado? Chao, ¿tú te acuerdas? Sí, hay, ¿cómo se llama esto que está en Palo Alto? Ah, sí, hay como es una especie de cabezones, que se montan en un palo muy alto y van caminando por la calle. Hay tambores. Sí. Y no solo son chinos, hay muchos españoles toman parte también. Sí. Españoles que tienen interés de cultura china o los que aprenden chino. Por ejemplo, muchos nuestros alumnos que van a participar con nosotros se van a vestir de traje tradicional chino, que es muy bonito. Sí. Bueno. ¿Qué decías? Sí, hay baile de león también, ¿no? También sí. Está el baile del león. Y sí, el baile de dragón. Sí, es muy bonito, muy colorido, muy espectacular. Tenéis que ir. ¿Cuánta gente participa en él? En el desfile participa mucha gente, yo no sé exactamente, yo no sé si son como 40 o... la verdad es que no sabría decirte porque es el ayuntamiento el que organiza las comparsas y no sé cuántos somos, pero yo creo que unos 40, no sé, me suena. No sé por qué me suena 40, pero igual estoy muy confundida. ¿A ti te suena, Chao, cuántas comparsas participan? Pero... No tengo ni idea, pero yo creo que recuerdo el año pasado eran como 1.500 personas, sí, más o menos allí. ¿Cuánta asistencia se espera? ¿Cuánta asistencia se espera? El año pasado participaron unas 44.000 personas. Este, o sea, año esperamos todo Madrid. Sí, todo el mundo participa. O sea, muchísima, muchísima gente. ¿Qué es lo más importante del desfile? ¿Qué es lo más importante del desfile? Para mí, pues el baile, porque voy a bailar también con mi compañero, con un profesor que se llama Zhang Zheho, sí, y ha diseñado una coreografía china, sí, y yo creo que este desfile es parecido al cabalgada de Día de los Reyes Magos, sí, yo creo que lo más importante es podemos dar felicidad al público, eso. Por eso me hace mucha ilusión, porque siempre quiero apuntarme a esa cabalgada, a tirar los caramelos a los niños, pero no sé cómo. Además, la profesora Lee baila, que es una maravilla verla. ¿Qué exposiciones habrá estos días? En el Instituto Confucio hemos organizado una exposición y creo que vais a venir. todos vosotros. Hemos organizado una exposición con un cineasta que se llama Adrià Cuixens, que ha estado 5 años viajando por toda China y ha estado tomando fotos de este viaje, de las etnias, que decía mi compañero Chao, y del mundo rural chino. Entonces, en la biblioteca Iván de Vargas, que está en La Latina, en la calle Santa Justa, se ha organizado una exposición fotográfica con estas fotos. Y que la exposición se llama Bajo un mismo cielo, y la verdad es que son fotos de una calidad maravillosa y que te muestran otra parte de China muy diferente a la China moderna. Y conciertos y espectáculos musicales. Yo creo que el lunes acaba de tener, porque cada año la embajada china organiza un concierto de básicamente de música china. Acaba de pasar el lunes. Pero luego, por ejemplo, el 8 de febrero en Plaza de España también va a invitar muchos artistas chinas para hacer un espectáculo, no solo artistas, también alumnos españoles que aprenden chinos o de diferentes institutos, va a hacer un espectáculo allí también. Sí. Se va a hacer en la Plaza España, normalmente se monta un escenario con un montón de artistas, y en la Plaza Colón también se va a montar un festival. De hecho, nosotros vamos a estar con un pequeño stand en la Plaza Colón y va a haber un escenario con DJs, con actuaciones. La verdad es que está, vamos, súper divertido. Os invitamos a todos a venir. ¿Qué son los teatros de marionetas Java? Ah, a lo mejor te refieres a las sombras chinescas, ¿no? Chinescas. El teatro de sombras. Vale, vale, vale. Pues el teatro de sombras es un teatro que se hace con la luz. Es un teatro que se hace con unas figuritas recortadas. A veces representan animales, personas. Y entonces haces una obra de teatro en el que reflejas la sombra y cuentas una historia. De hecho, nosotros estamos haciendo en las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid un teatro de sombras una vez al mes, precisamente con la historia de Nian, que os ha contado antes la profesora Lee, que es la historia de este monstruo que no le gusta el color rojo. Y pues tenemos todos los meses tenemos este teatro de sombras, que la verdad es que es una maravilla. ¿Qué importancia tendrán la gastronomía y artesanía en las celebraciones? Bueno, gastronomía es muy importante. Es que gastronomía es casi, por ejemplo, en chino tenemos una palabra, una frase que dice min yi shi wei tian, que significa para el pueblo la comida es el cielo. Entonces, si preguntáis a los chinos, por ejemplo, ¿qué costumbre tenéis en cada diferente festival? La primera cosa que va a decir es que vamos a comer especialmente este lugar. Entonces, gastronomía es un parte no solo de la celebración, también de la cultura china, muy importante. Por ejemplo, para Año Nuevo tenemos que, si coméis carne, no sé, sois vegetarianos, sí, tenéis que comer los 5 animales, que son cerdos, vaca, cordero, pescado y pollo. Yo el pescado no me gusta mucho. ¿Qué es el festival en las literaturas? ¿Qué es el Festival de las Linternas? Eso os lo va a contar Chao, porque tenemos preparado un taller del Festival de las Linternas. Sí, Festival Linterna en chino se llama Yuan Xiao, que significa básicamente buena noche. Entonces, sí, porque es un festival muy, muy, muy antiguo, ya tiene miles de años de historia. Entonces lo que hacen es, te vende cada barrio, cada parque, la gente hace lamparillas, faroles, linternas y bueno, diferentes. Normalmente lo hace por mano y luego monta exposiciones de farolillos, de linternas. Y luego, y muchas veces, bajo de cada linterna hay un papel. Y encima es una adivinanza. Muchas veces sobre caracteres chinos o palabras chinos. Si tú lo sabes, todo el mundo va allí paseando y si tú lo sabes, lo saca el papel y hay un lugar que le dice que yo sé y le da la respuesta correcta y te da un regalito. Anda. Que es muy interesante. Y también la comida. Hay una comida especial para ese día. Tiene el mismo nombre. Bueno, el norte y el sur tienen un poco de diferencia. Sur se llama Tangyuan. Y el norte se llama Yuanxiao, que tiene el mismo nombre que el festival, que es una bola de arroz glutinoso. Y dentro se rellena diferentes cosas, pero normalmente son dulces. De, por ejemplo, de pasta de alubia, de sésamo, de cacahuete, pero dulce, diferentes cosas. Y luego lo hierva en una sopa caliente y lo come. Simboliza... Esa noche simboliza la reunión familiar. Es para que no solo, bueno, muchas veces no solo la familia, la comunidad, el país, es porque es redondo, reunión. Sí. ¿Cómo han ido las actividades que se han desarrollado ya? Las actividades que hemos hecho nosotros, hemos hecho un taller. Hemos construido un tambor, ¿vale? Hemos tenido éxito total. De hecho, hay mucha gente que se ha tenido que quedar fuera de ese taller porque no teníamos más tambores. Y la siguiente actividad que vamos a tener es una clase de danza clásica china, precisamente para preparar la coreografía del desfile en la que va a bailar la profesora Lee. Así que, por ahora, la verdad es que Madrid está con nosotros. Fecha importante, el día 2. Ah, bueno, eso es lo que comenta la profesora Lee. El día 2, como desfilamos, es la fecha así súper importante. Sí. ¿La innovación tecnológica de transformado es en festividad? Pues, sobre todo, creo que el sobre rojo ha transformado, porque ahora tenemos sobre rojo digital. Pues tenemos esa aplicación que se llama Alipay y escaneamos con nuestro móvil ese carácter fortuna y aparece un sobre rojo digital en nuestro móvil y lo abrimos en esa noche vieja cuando vemos esa cara de Año Nuevo Chino, sí. Sí, también para que, por ejemplo, mi abuela ahora ya no tiene excusa de no darme sobre rojo. Y también hay otra innovación que es los drones. ¿Eso qué es? Los robots que vuela Entonces, porque, bueno, en muchas ciudades más grandes, por ejemplo, Pekín y Shanghai, ahora está un poco prohibido de fuego artificial. Porque antes todo el mundo hace fuego artificial y hay peligros. Porque hay edificios altos, se puede pasar accidentes. Entonces, ahora en muchas ciudades lo que hace es hace espectáculos de drones, que son miles y miles de drones robots volando y formando dibujos en el cielo como fuego artificial. ¿Todas las actividades están adaptadas? Pues no te puedo contestar a esta pregunta con seguridad porque no todas las actividades dependen de nosotros. Nuestras actividades quizás no sé si están tan adaptadas, la verdad. ¿Qué significa adaptadas? ¿Qué significa adaptadas? Significa la tecnología. No, se refieren si están adaptadas para personas con diferentes discapacidades o con diferentes... Vale. Entonces, la verdad es que nuestras actividades por ahora no están adaptadas y quizá, por ejemplo, para que entre gente con silla de ruedas tampoco... supongo que es una asignatura que tenemos pendiente, la verdad. Es una asignatura que tenemos pendiente, no, porque estaba imaginándome la entrada del Instituto Confucio. Claro, se entra por una verja. Nosotros estamos en las instalaciones del Beatriz Galindo. Entonces, el acceso tiene un pequeño... O sea, no es plano. Pero bueno, puede ser algo que tomamos nota y quizá una mejora de futuro, la verdad. Sí. ¿Venís al Instituto Confucio? ¿Qué aporta en la celebración? Pues aportamos mucho. Ana ha trabajado a tope. Sí. Aportamos un montón. Por ejemplo, yo voy a bailar. También voy a estar en el stand-up. Sí, el stand de Colón. Del Colón, sí. Y luego celebramos en nuestro Instituto Confucio también. Hay muchos talleres diferentes. Por cierto, Ana, cuéntanos qué talleres tendremos. es que en realidad nos volcamos todo. Desde el director, Andreas, y la directora china, Luca Itien, hasta nosotros, Chao y yo, que somos del equipo de gestión. Todos los profesores y Yolanda, nuestra querida Yolanda, que está en la parte administrativa, todos hacemos cosas en el día de Año Nuevo, porque es tan complejo, porque al final somos poquitos, pero nos gustan hacer muchas cosas. Entonces, hemos preparado muchos talleres, porque tenemos profesores muy, muy talentosos. Por ejemplo, hay talleres de caligrafía, que es la escritura china artística. Hay una idea, por ejemplo, que se le ocurrió a Chao, muy bonita, vamos a hacer un muro de los deseos, que eso lo puede explicar mejor Chao. Y... Va a ser una fiesta el 8 de febrero en la que todo el equipo, la verdad, que estamos pues encantados y, bueno, y vamos a por ello. Contadnos sobre el Instituto Confucio. Contadnos sobre el Instituto Confucio. Pues el Instituto Confucio es un proyecto educativo vinculado a dos universidades. La Universidad Autónoma de Madrid y SISU, que es una universidad que está en Shanghai. Por eso tenemos dos directores. Los dos directores son profesores de ambas universidades. Y bueno, somos una institución sin ánimo de lucro. Entonces lo que hacemos es difundir la cultura china con este tipo de talleres del Año Nuevo, pero hacemos muchos más talleres durante todo el año y también tenemos cursos de chino. De hecho, la profesora Li da clases de chino a nuestros estudiantes. Sí, tenemos cursos diferentes, adaptados a distintas personas. Tenemos cursos regulares, ¿no? Sí. De lunes a jueves, sí. Y también cursos especiales de viernes y de los sábados, sí. Y también tenemos curso de la expresión oral, sí, muy bien. Talleres sobre diferentes manualidades, sí. Muchas cosas, sí. Y luego tenemos un espacio, no solo estamos en la calle Goya, sino también tenemos un espacio en la Universidad Autónoma de Madrid, que allí también damos clases de chino. Sí. Trabajamos mucho. Aparte del Instituto Confucio, ¿quién hay más detrás de toda la organización? En las actividades del Año Nuevo Chino creo que participa muchísima gente. El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, el Centro Cultural Chino. La Embajada. La Embajada China. Sí, y muchos otros institutos chinos. Sí. Privados, bueno, en el barrio Usera y todo Madrid. Sí, está la Asociación de Vecinos de Usera. Sí, asociaciones de alumnos chinos de diferentes universidades aquí en Madrid. Y también hay asociaciones de chinos de diferentes provincias. Y luego, por ejemplo, gente que hace Kung Fu, que organiza clases de Kung Fu, gente que organiza clases de té, de cómo toman el té los chinos, que eso también es muy interesante, porque ellos normalmente toman té. Nosotros tomamos café y ellos toman té, y además tienen toda una ceremonia para tomar el té. ¿Cómo pueden oyentes participar de cualquier evento dentro del año chino? Para participar en nuestros eventos, lo mejor es entrar en nuestra página web, confuciomadrid.es, pero para el resto de eventos, lo mejor es consultar la web del Ayuntamiento de Madrid. ¿Dónde obtener más información de las actividades? Pues, ¿dónde se puede obtener más información de las actividades? Pues en el Ayuntamiento de Madrid, en el Instituto Confucio, supongo que en Usera también hacen más cosas, también supongo que las asociaciones de vecinos seguro que también repartirán folletos y tendrán una página web. Somos muchas instituciones que son organizamos, muchos, ¿no? Sí, somos muchos, Carlos, sí. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? ¿Cómo? ¿Hay que hacerlo? Pues hay que ganarlo, ¿no? ¿A qué? Hay que ganarlo, sí, hay que ganarlo. Tenéis que ir porque es muy bonito, sí, podéis ir por lo menos al desfile. Sí. Está bien, es bonito eso. Es precioso, el desfile es precioso. Es ¿va mucha magia. Gente ahí a verlo? Muchísima. Sí. Va muchísima gente, sí. Pero gente bueno. Como Jaime, que es que sí. Es que Jaime es un asistente habitual del Año Nuevo Chino, ¿a que sí? Sí. ¿Te has enterado de todas las actividades que nos han contado aquí Chauli y Ana? Sí. Vas, ¿no? Luego ya no lo cuentas otra vez que venga. Jaime, había mucha gente, ¿no? El año pasado, sí, ¿verdad? Mucha. ¿Y eso dónde fue, Ana? Eso es en el barrio de Usera. Eso es en Usera. Entonces, es que casi ocupa... como hay el desfile es muy largo. Entonces, ocupamos un trayecto muy largo. Y las tiendas van a cerrar, ¿no? Ah, ¿las tiendas van a cerrar? Ah, no lo sabía. No. Creo que sí. Van cerrando. Bueno, por lo menos restaurantes no. Pero bueno. En ese día restaurante solo cocina arroz frito mejor. Y tallarín frito. Para... sí. El desfile, por cierto, se inicia en la calle Marcelo Usera y finaliza en la avenida de Rafaela Ibarra. Ah, muy bien. Personas que están escuchando se ubiquen un poquito dentro de Usera, porque Usera es un distrito muy grande, a ver si van a aparecer en la otra punta. Has hecho muy bien, Mario. Joder. Sí. Que nos estamos acercando al final del programa y no sé si hay alguna cosita del Instituto Confucio del Año Nuevo Chino o de toda la programación de eventos que hay que se ha quedado ahí en el aire y creáis que es importante decir, subrayar y compartir. Yo creo que lo hemos contado todo. Yo creo que os hemos contado todo. Y nada, nos gustaría veros por allí, participar, ir al desfile. A ver si un día lo veo por ahí. Sí, tú vas a ir, Carlos. Una firmita luego aquí. Bueno, que estamos. Que no hemos sacado el programa, ¿eh? Luego el merchandising viene luego, ¿eh? Una firmita antes de sí, ir. Claro que sí. Os vamos a firmar, pero bueno, lo que tenéis, si podéis, es acercaros a Usera, a ver el desfile. Eso quizás es lo más colorido. A ver, que Elena lleva ahí levantando la mano, quiere decir algo importante, ¿verdad? Dinos, Elena. Sí. ¿Cómo es? Es mi horóscopo chino. Uy, qué pregunta tan interesante. A ver, tengo que... ¿En qué año has nacido? El 20 de julio. ¿De qué año? Año. Año. De 72. Ah, ¿como yo? ¿Eres rata? Somos tú y yo. Somos rata. Pero Ana, no descanses, ¿no? No, no, soy Capricornio en el otro. tenemos, Elena, tenemos el mismo horóscopo chino. Estamos hermanadas. Anda. ¿Y cuál es mi nombre en chino? Uy, eso... Eso sí que es difícil. Elena, ¿no? Elena. Sí, pero bueno, esto es un... traducción fonética. Sí. Si quieres, te podemos dar un nombre realmente chino luego. Sí. Ya, hasta ahí. ¿Alguna cosita en este último segundo más? Carlos, Mercedes, Jaime. No. Que todo está muy bien y muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Carlos, Mercedes, Elena, Jaime, Gemma, Mario, gracias por invitarnos, ¿eh? Gracias. Estamos aquí muy contentos. Un ha sido un placer. Y por sacar este huequito, porque intuimos que con ya las celebraciones estaréis hasta arriba con los eventos que se os vienen y seguro que nos vemos pronto o en Usera o en Confucio o en lugares similares. Nos vamos, Jaime. Hasta el próximo viernes, porque el programa es semanal, lo sabes, ¿no? ¿Todo bien por ahí? Sí. ¿Quieres venir otro día? Sí. Pues venga, ¿eh? Vamos a dar la ruleta y a ver cómo te toca, ¿vale? Uh-huh. Venga, pues ya volvemos el viernes que viene, que es 31 de enero, con el ya clásico programa especial sobre los Goya. Aquí, échale papas. 家家都请团圆好，到处。